Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, bienvenido. Lo saluda cordialmente el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras. Estamos ya a algunas semanas para terminar el año. Y seguramente usted ya se está preparando para recibir amigos o familiares. Tal vez esté arreglando su casa o haciendo los regalos, o tal vez esté ahorrando para salir y visitar a aquellos familiares que hace mucho no ve. En fin, muchas cosas que hacer porque noviembre y diciembre siempre parecen tener prisa. Bueno, nos vamos a ir a la parte noticiosa del programa que nos comentan José Ramón García y Ana Garza. Y también tenemos la entrevista realizada por Ivo Caballeros con un personaje que todo mundo conoce, el cartero, que desea escucharla. Y para el final está el fabuloso relato de sabiduría. Nuevamente bienvenido y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. El 31 de octubre, defensores de los derechos de Lin Yi fueron a la comisaría para denunciar la constante violación de derechos humanos, aunque fueron golpeados. Tres personas están desaparecidas, incluyendo a Liu Ping, un activista chino. Peng Xiongling escuchó de un campesino local que Chen Guancheng, un abogado ciego que se dio a conocer por exponer los abortos forzados dentro del régimen chino, se encuentra detenido dentro de una casa y es diariamente golpeado. Él comentó a nuestros reporteros. Un campesino de la localidad nos dijo que Chen Guancheng no vive en su casa, que está detenido en una casa a un lado del pueblo de Shibu. No se le permite salir y cada día es golpeado una o dos veces. Y sus gritos pueden ser escuchados. La gente ve la basura depositada con sangre. Ellos quieren torturarlo hasta la muerte. Golpearlo hasta la muerte. Rechazan la atención médica. Los campesinos locales dicen que no vivirá más allá de este año. Para escuchar esta noticia completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Cientos de practicantes de la disciplina espiritual china Falun Dafa se reunieron en Londres el sábado 5 de noviembre frente a la embajada china, desde donde partieron en una llamativa manifestación por toda la ciudad en contra de la persecución que sufre esta práctica ancestral por parte del régimen comunista chino. Resultados de una investigación realizada por el equipo de Donald McDonnell y Eric Nelson del Departamento de Farmacología del Centro Médico de la Universidad Duke indica que un nivel elevado de colesterol contribuye a la pérdida de densidad ósea, por una parte bloqueando la formación de células óseas nuevas y por otra se promueve la actividad de mecanismos responsables del deterioro de los huesos, por lo que los fármacos reductores del colesterol como el 27-hidroxicolesterol pueden ayudar a mejorar la salud. Según la página web del Grupo de Estudio de la Gripe, cada otoño entre el 20 y 30% de la población mundial contrae el virus de la gripe. De este grupo, el 10 y el 12% se traducen en bajas laborales por enfermedad. Esto genera un costo estimado cada año por pérdidas de 70 millones de horas de trabajo, por lo que los especialistas aconsejan la vacunación como una medida preventiva, eficaz y segura para prevenir su contagio. La compañía de danza clásica china Shenyun Performing Arts, con sede en Nueva York, realizó ante un entusiasta público de Nueva Jersey, Estados Unidos, una presentación especial en el Teatro Brunswick para mostrar la magnificencia de 5.000 años de cultura china. Shenyun tiene tres compañías que recorren el mundo con esta misión. La conforma un cuerpo de bailarines entrenados en danza clásica china, danza china étnica y folclórica. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Desde la invención de la escritura se dio la comunicación por medio de documentos escritos y llevados por intermediarios. Esta información data de 2400 AC y proviene de Egipto, donde se encontraron jeroglíficos que hacían referencia a los correos de los faraones para la difusión de sus decretos. En Babilonia se encontraron cartas fechadas en 1800 AC. Durante la época grecorromana, las hojas utilizadas eran de papiro y escribían en sus hojas con tinta roja y las ataban con cordones. Los incas tenían mensajeros que se turnaban para llevar información y noticias. Las primeras referencias de servicios postales que ocurrieron en diferentes ciudades europeas se fecha desde tiempos de Carlomagno. Posteriormente, con la aparición del ferrocarril, revolucionó las condiciones del transporte y distribución de la correspondencia, ya que el servicio regular de correo se hacía a pie o a caballo. Y a partir de 1848 se adoptó en Francia el sello postal, que es un comprobante del pago previo de los envíos efectuados por correo en forma de etiqueta, generalmente engomada o directamente impreso, aunque Confucio, el filósofo chino, ya hablaba de la posta real y fue inventada en el 900 AC. Desafortunadamente, con tanta tecnología, se ha perdido la costumbre de escribir. Pero vamos a escuchar la entrevista. Adelante. Hola amigos, estamos con el señor Humberto Luna, que amablemente nos ha cedido su tiempo, y él es servidor público y es cartero, y pronto se acerca el día que se les festeja a ellos. Muchas gracias por su tiempo, señor Luna. De nada, sí. ¿Cuántos años tiene usted dedicándose a esto? Precisamente el 1 de noviembre cumplí 24 años de servicio. Como cartero estuve repartiendo 15 años. De ahí pues tuve la oportunidad de subir en un nivel más y a la actualidad estoy fungiendo con labores como jefe de carteros, que prácticamente son 9 años los que tengo como jefe de carteros, y pues hasta ahorita pues sigo haciendo mis funciones como tal, ¿no? ¿Le gusta? Sí, desde que ingresé mi papá trabajó también en el correo. Y prácticamente pues él me decía la responsabilidad que debe uno de tener en el trabajo. Y pues hasta cierto punto yo no conocía nada de lo que era el servicio. Pero me gustó, lo realizo y lo sigo realizando con gusto, con ganas. ¿Cuál podríamos decir que es el encanto de su trabajo? La entrega de las cartas. Entregarle una carta al destinatario y que el destinatario obviamente pues se alegre, ¿no?, por las noticias que recibe. ¿Actualmente todavía hay muchas cartas personales que llegan así por correo o ya es más correspondencia comercial? Pues no, ya no es la misma cantidad, es pues menos, pero siguen llegando cartas, no como hace 15, 20 años. Pero sí siguen llegando cartas. En lo personal, yo traté con personas, con usuarios, que les llegaban cartas de todas partes del mundo. Y eran 3-4 cartas por semana. Y siguen llegando esas cartas. Muchas veces, cuando era yo niño, y usted es más joven que yo, entonces no le tocó. Me acuerdo que en la temporada navideña era increíble la cantidad de tarjetas postales, como usted les llama, yo les llamaría las navideñas, que se enviaban. Era una cantidad muy grande, tanto que había ocasiones que se saturaba el correo. O sea, llegó el momento en que se saturó el correo con ese tipo de correspondencia. Hubo un cambio y la mentalidad de las personas fue diferente y ya no circuló tanto esas tarjetas navideñas. Pero definitivamente en Navidad creo que se incrementa la cantidad de correspondencia que circula, ¿no? Sí, no se incrementa así a tal grado de no poder entregarla, pero sí, no como hace años, como usted lo menciona, pero sí, hoy en día muchos usuarios, personas, aún utilizan el correo mandando postales o tarjetas navideñas a sus familiares que viven dentro de la misma ciudad o fuera de la ciudad. No es la misma cantidad que anteriormente se manejaba, pero sí siguen existiendo, aun cuando pues existe el internet, infinidad de medios de comunicación que pues son mejor que el correo actualmente, pero esas personas siguen utilizándolo, pues yo creo que como una tradición, ¿no? Y pero sí se siguen manejando tarjetas navideñas y obviamente cartas también. ¿Podríamos considerar que el envío de cartas es romántico? Yo creo que sí, porque no todas las personas utilizan hasta cierto punto el internet para conquistar a alguien. Yo creo que las cartas de puño y letra de la persona, pues yo creo que es lo más original que pueda existir, ¿no? No es lo mismo mandarle un mensaje por teléfono, por el celular, a decírselo, a expresarse con palabras. Obviamente la persona que recibe esas líneas, yo creo que es lo más romántico, como usted lo menciona, ¿no? Sí, hay personas que aún siguen mandando ese tipo de cartas. Pienso que sí siguen existiendo personas, o existen personas que aún mandan ese tipo de cartas. Estamos con el señor Humberto Luna, que amablemente nos está dando su tiempo. No se vayan, amigos, en un momento regresamos. Shen Yun, un espectáculo único y cautivador. La más grande compañía de danza y música china, nacida en Nueva York. Shen Yun trae al escenario la milenaria cultura china. Antiguas leyendas, historias modernas, representadas en danzas clásicas y folclóricas chinas. Miles de espectadores ya quedaron maravillados. Shen Yun estará en las principales ciudades del mundo. Un espectáculo inigualable, de gran belleza escénica. Cientos de bailarines de primer nivel internacional, de China y Taiwán, radicados en Estados Unidos. Orquesta en vivo y la actuación de los mejores cantantes líricos chinos. Todas estas virtudes convierten a este espectáculo en único. Visite www.shenyunperformingart.org. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Seguimos con el señor Humberto Luna. En esos 24 años que tiene de cartero o que tiene en el gremio, ¿qué anécdota más impactante ha tenido? Anécdotas buenas, malas, malas no, tristes. Buenas a razón de que cuando entregaba correspondencia, en varias ocasiones, no una o varias, muchas familias, en la colonia donde yo repartía, pues muchos familiares o personas estaban en Estados Unidos, en algún otro estado de la República, pero pues dejaban a sus niños o a sus hijos con la mamá o con el papá. Entonces ellos les mandaban las cartas y comúnmente que yo llegaba, pues tocaba el silbato y salían los niños corriendo adelante de la abuelita y decían, abuela, ya llegó el cartero. Y pues ya les entregué yo sus cartas, ¿no? Y así durante uno, dos, tres años. En una ocasión, la misma persona que yo le llevaba la correspondencia me comenta, porque me encontraba en la calle y me decía, joven, ¿no me lleva correo? Le digo, no me ha llegado. Por lo regular ellos recibían dos, tres veces a la semana correspondencia. Y ya sabían, entonces en ese tiempo pasó como unos 15 días, un mes, y pues no llegaba nada. Entonces la persona me decía, oiga joven, dice, pues no me trae carta y ya es mucho tiempo. Le digo, ¿sabe qué es? Es que no me ha llegado. Entonces paso en un día, al día siguiente, y salen, detrás de la señora salen dos jóvenes, es una pareja. Y entonces me vuelvo a preguntar por el correo. Le digo, no, sabe que no ha llegado nada. Dice, ¿qué cree, joven? Dice, estas personas son las que mandaban las cartas. Digo, ah, caray, digo. Y pues ya ahí las personas me agradecieron por el servicio. Eso fue por esa parte. Por otro lado, también es una señora que vivía sola. Y comúnmente su hijo, que vivía en el DF, precisamente, y le mandaba quincenalmente su cheque. O no sé, su ayuda, no sé qué era. Le hacía llegar dinero. Ajá. De alguna manera. Entonces, y pues la señora ya me conocía, ¿sí? También ahí, pues fueron como 5 años que yo le llevaba constantemente su correspondencia, hasta que un día, pues yo iba en la bicicleta al lugar y vi que estaba un enlonado. Y pues yo pensé, digo, no, pues va a tener alguna fiesta la señora, ¿no? Ya llegué y, no, pues fulana de tal, le traigo correo. Y salió el hijo que le mandaba esa correspondencia. Dice, no, dice, yo soy su hijo. Le digo, ¿sabe qué es que me tiene que firmar la señora? Dice, no, dice, yo mandé esa carta. Le digo, ah. Le digo, entonces, ¿es su mamá? Dice, sí. Le digo, no le habla. Dice, no, es que mi mamá ya falleció. Le digo, ah, caray. Le digo, o sea, se queda uno así, sí, sin decir palabras, ¿no? La verdad sí es triste, porque ya no volví a ver a la persona, o sea, hasta ahí se terminó el servicio. Y una pregunta, ¿qué tipos de servicios son los que ustedes ofrecen? Porque uno normalmente piensa en el cartero, pues va a entregar una carta o va a entregar un sobre, un impreso y tan. Pero el correo certificado y que no sé qué, el registro y cosas por el estilo, ¿cuáles son los que se manejan? Sí, mire, el correo ordinario es el que el cartero llega y ya sea que si esté el usuario o no, se lo deposita en el buzón. El correo certificado es el que usted llega y tiene que tocar y entregárselo exclusivamente al usuario. Si no se encuentra el usuario, 2 intentos de entrega. El cartero debe hacer 2 intentos de entrega. Si en el segundo intento no encuentra al usuario, se le gira un aviso para que el usuario, con ese aviso, acuda a la oficina de correos, que le citan ahí en el aviso, y recoja su correo. Después del que le giran el aviso, el usuario tiene 10 días hábiles para recoger su correo. Si en esos 10 días hábiles el usuario no se presenta a recoger su correspondencia, obviamente la pieza se devuelve, el correo se devuelve al remitente. Y hasta ese es el correo certificado. Hay un servicio que se llama MexPost, que es la mensajería acelerada, como otras mensajerías, express. Es como si se manejara un registrado, el mismo procedimiento. Actualmente usted deposita la carta y puede usted verificar en internet qué proceso ya le dieron y en dónde está, si ya lo recibió el usuario, quién lo recibió, quién lo recibieron. El acuse de recibo es para que le comprueben que cuando ya se entregó la carta, el acuse de recibo se lo devuelven al remitente, para que usted vea cuándo recibió la carta del destinatario y quién lo recibió. Ese es en cuestión de correspondencia registrada y correspondencia registrada con acuse de recibo. Los giros postales aún se siguen manejando también. Las identificaciones postales también se siguen expidiendo en correos de México. Hay otro servicio que se llama lista de correos, o como comúnmente le llaman ocurre, que si usted no quiere que le llegue correo a su domicilio, nada más cita usted la dirección de la oficina de correos, y cuando usted ya tenga información de que ya le mandaron el correo, va usted a la oficina, verifica usted la lista, que por eso se llama lista de correos. Si aparece su nombre, pues obviamente quiere decir que ya tiene envío o carta a disposición para que se la entregue. ¿Previa identificación? Sí, obviamente, sí, claro que sí. Muy bien, señor Luna. Por último, ¿algo que quiera usted agregar? Le agradezco que se acuerden de nosotros, que muchas personas, usuarios, no sé, probablemente no se acuerden del cartero, pero aún seguimos vivitos y coleando, seguimos trabajando, seguimos dándoles el servicio como debe ser, como se merece el usuario, y lo hacemos con todas las ganas del mundo, para que también el usuario esté contento con el servicio. Esperemos que el día del cartero, que es el día 12 de noviembre, se acuerden de mis compañeros los usuarios. Comúnmente los carteros tenemos la costumbre de dejar un sobre por alguna gratificación que se les quiera dar, y pues agradecerles a todos, porque por los usuarios, por todas las personas que utilizan el servicio, pues existimos. Si no, pues quién sabe en dónde estuvieran. Amigos, estuvimos con el señor Humberto Luna, de profesión cartero. Muchas gracias. Gracias, Ivo, y agradecemos también a nuestro invitado por compartir sus experiencias. ¿Dónde quedaron las cartas escritas a mano? Ya que se está perdiendo la costumbre de utilizarla, nos hemos dejado absorber por la vida actual. En las cartas escritas a mano, se respiraba dedicación, se empezaban a relatar hechos, ideas, alegrías y también tristezas, anhelos, sueños y recuerdos. Además, eran motivo de alegría el recibir una de estas cartas, ¿cierto? Seguramente usted tiene cartas que recibía de familiares, amigos o compañeros, en los famosos sobres de barras azules y rojos, y las guarda como un tesoro. Con la llegada de Internet y de las nuevas tecnologías, emails, SMS, etc., está claro que estamos dejando de lado la antigua tradición de enviar cartas, así como su correcta redacción. A pesar de todo ello, la esencia de una carta reside en su contenido y en la forma de expresarse. Sigue y seguirá siendo la parte más importante, que nunca podrá ser sustituida por un ordenador, porque la letra no la escribe la mano, lo hace el corazón. Bueno, ahora pasamos a saludar cordialmente a la señora Guadalupe Mier de Oaxaca, que además le gusta los relatos de sabiduría. Muchas gracias. Además, Graciela Benítez manda saludos a su esposo Ricardo Estefes y a toda su familia. Y una calurosa felicitación a Ricardo Benítez Iturbe de Puebla por su cumpleaños el 9 de noviembre de parte de sus papás y hermanos. Y nos vamos al siguiente bloque. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie

Este momento también es adecuado. Vuelvo a mirar el mensaje. ¿Qué quieres decir? Ahora estoy victorioso. La gente celebra mi vuelta. No estoy desesperado. No me encuentro en una situación sin salida. Escucha. Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotado. También es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último. También es para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. De acuerdo a la ciencia, el único factor constante en el universo es el cambio continuo. Nada es permanente. Todo llega a su fin, tarde o temprano. Y este relato nos confirma que cualquier incidente, por muy doloroso que sea, pasará. Y de igual manera, si estamos viviendo un momento feliz, también pasará. Es muy probable que cuando llegues a asimilar esto en tu conciencia, te brinda una paz interna, porque ya habrás comprendido que no importa qué sea y cómo sea, nada es eterno y todo llega a su fin. Y por ende, todo es temporal y pasajero. Los dejo con esta reflexión. Pues es todo por el día de hoy y ya sabe que si desea hacer comentarios, sugerencias o desea mandar saludos o felicitaciones, escríbanos a sonidodelaesperanza@gmail.com. También puede escuchar nuevamente el programa en nuestra página de internet www.sonidodelaesperanza.org. También lo invitamos a continuar aquí, en esta estación. Es hora de irnos, agradecemos su compañía y los esperamos nuevamente en una nueva emisión. Se despide el equipo de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Soy Mari García, hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza, una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza, no pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org